Cumpleañeros, buenas tardes. Los invitamos a que se acerquen al Parque Cayetano Cañizal, donde encontrarán talleres para divertirse y para disfrutar en compañía de Contulia. No sea aburrido, deje de dormir o ver la televisión. Venga, los esperamos.